Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Y Palomino otra vez, y esta vez nos acompañan los Perlas. Bueno, más o menos, presentaros cada uno. ¿Cómo os llamáis? ¿Qué tocáis? Bueno, somos los Perlas. Hola, buena nit. Buenas noches, estamos encantados de estar en vuestro programa. Buenas noches a todos. ¿Cómo os llamáis? ¿Cómo os llamáis? Los Perlas. Cada uno, coy. Ah, bueno, yo soy Ferran y toco la batería. Yo soy Pep, toco guitarra y hago coros. Y yo soy David y canto y toco la guitarrilla. Oh, falta el cuarto miembro, ¿no? El Josete, bajista. Bajista y coros también. Sí, tenía que ir a hacer unos trapicheos y no llegaba a tiempo. Le ha salido mal, ¿no? Tiene que esperar. ¿Y el grupo así? ¿Cuánto hace que empezó y cómo empezó? ¿Cómo os reunisteis? Bueno, esto... El grupo empezó en el 2005, de hecho. De hecho, de la formación inicial solo queda Josete, el Perla. Es un huevo que empezó entonces. Sí, 2005. Y de hecho, al principio el grupo se llamaba Señor Rojo. Y después, cuando Josete, poco después de que hubiera empezado, se juntó con la banda, pues él propuso el nombre de los Perlas. Y desde entonces, pues ha habido mucha gente que ha entrado y que ha salido, y hasta la formación actual, pues que llevamos ya, que llevamos dos años. Sí, más o menos. Un año y pico. Un año y pico llevamos así, la última formación. Joder, más o menos, ¿de qué tratan vuestros temas? ¿Qué simbología de letra tenéis? Hablan de cosas de la vida cotidiana, de los vicios, los amores, desamores, más bien pues cosas que nos gustan, y ahí sale una letra. De las cosas que os pasan en general, y que os han pasado. Bueno, y cosas también que nos gustan, por ejemplo el Rey del Ritmo, explican historias de ahora, antes y después. Habla un poco así también de la vida de barrio, ¿no? Por ejemplo, la canción de La chica del parque o En un lugar de mi barrio, ¿no? O sea, también hablando de lo que es la vida urbana y en los barrios así de, pues de currantes, ¿no? Pues como Santa Coloma, Masnou, donde somos, de Terrassa, Pep también, y un poco reivindicar eso también, ¿no? Que de eso puede salir el rock, ¿no? Y de hecho creemos que la música que hacemos es para eso, ¿no? Para lo que es la vida de barrio, ¿no? Para bailarla. ¿Quién de vosotros hace, bueno, escribe las letras? ¿O surge en grupo? Pues la mayor parte de nuestras canciones son de Luisete, que era el cantante que estaba el que cantaba cuando, antes de que empezara a cantar yo, y tenemos como un repertorio de, bueno, ya son 17 canciones así, propias, y la mayoría son suyas. Entonces las últimas pues las estoy escribiendo yo, me toca ahora mismo eso, pero siempre hemos estado abiertos a que cualquiera que venga al ensayo con una idea, ya sea la parte musical o la parte de letra, pues que si quiere aportarla, pues crear algo a partir de ahí, ¿no? ¿Y los ritmos también surgen o hay alguien que también los piensa? Los ritmos igual, bueno, es que de hecho las dos últimas canciones pues se me han escurrido a mí y entonces lo que es la música y la letra sí, pero de hecho da igual porque cuando tú llevas la idea allí al ensayo, cuando empiezas a trabajar la canción, al final se hace de todos, ¿no? Siempre cada uno aporta su parte y tú puedes ir con una cosa y después dices, hostia, pues con la idea que ha hecho Ferran en la batería o Pep con la guitarra, o José con el bajo, con los coros, al final realmente el tema crece y eso es una de las partes más bonitas. No solo la canción cuando la tocas en un concierto, sino cómo va creciendo en los ensayos, ¿no? El ir creando el tema es, para mí es la mitad de lo que es un grupo de música, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, eso, el conoceros, conocernos a nosotros pues más, pues hace que cada vez pues sepamos qué camino escoger a la hora de crear canciones, pues. Nosotros hacemos pues un rock, pues ya más o menos con el estilo que lleva cada uno, pues aporta lo suyo, así, sin más. ¿Qué objetivo tenéis como grupo? Pues mira, esto lo va a contar el Pep, que no ha dicho nada aún. A ver que... Sí, bueno, yo soy el más joven de la banda. Llevo solo un año. Pero bueno, esta música, la verdad es que cuando la conoces y conoces a esta gente maravillosa, pues es una música que engancha. Y bueno, la verdad es que se siente uno como en familia. Bueno, muy emotivo. No, ya está bien lo que sientes, ¿no? Sí, yo pues lo que siento es eso, que somos una familia, de hecho. Estamos ahí desde que yo empecé hace pues 2 años, pues un año. David pues lleva 4, ¿no? Algo así, pues cada jueves, antes ensayábamos los miércoles, pues ahora los jueves, pues no hemos fallado nunca o casi nunca. Si hemos fallado ha sido por alguien se ha puesto enfermo o no ha podido venir, así, ¿no? Pero lo importante es tocar y sobre todo la amistad que eso conlleva, que somos un grupo. Asuntos, ¿sabes?, familiares, divorcios, hay de todo. ¿Dónde ensayáis ahora? Ahora estamos ensayando en el Rock and Trini, aquí al ladito. Y bueno, ensayamos los jueves. Trinidad Vieja. Trinidad Vieja, sí. Bueno, yo cuando conocí ese local dije, esto es muy grande. Yo dije, esto hay que conservarlo, ¿eh? Hay que ser buenos, hay que mantener el sitio, porque la verdad es que estaba muy a gusto. Pues ahí. Sí, debajo de la ronda. Ahí estamos. Sí, bajo un puente. Bajo el puente. Bueno, yo quería recuperar la pregunta que le habías hecho, que había dicho siempre la contestaba, pero le ha dicho algo bonito también de todos, y era el cómo vemos el futuro, ¿no? Tal, ¿no? El objetivo, pues eso, el seguir tocando y eso, vemos que vamos sacando temas poco a poco ahí con sangre y con sudor y lágrimas. Bueno, lágrimas no, la alegría es un caso. Y nada, y o sea que la banda está viva y yo creo que podemos seguir ahí dándole caña. Sí, un buen objetivo pues es mostrar nuestras canciones en los conciertos y bueno, pues que nuestros amigos nos vengan a ver y disfruten con la música. Este es nuestro objetivo. Si a la larga podemos hacer un disco pues para no tener que hacer tantos conciertos, pues lo hacemos, lo haremos. ¿Vuestra opinión de los grupos comerciales? Sí, ¿qué opináis, por ejemplo, de Alejandro Sanz? Justin Bieber, que está ahora de moda. Hombre, es que el concepto grupo comercial es muy amplio. Tú has cogido dos ejemplos que no representan a lo que puede ser comercial, porque comercial es AC/DC, comercial es Bruce Springsteen, ¿no? Obviamente, y sí, te pueden encantar, ¿no? Entonces, los dos ejemplos que habéis dicho, concretamente, no, a mí no me gusta, aunque reconozco que con la maquinaria que tienen detrás, para el público a que está orientado, pues va muy bien, ¿no? Pero realmente, pues eso, yo un grupo comercial, pues me parece muy bien. No es sé. Que no he entendido muy bien la pregunta. Sí, ¿qué opinión tienes de los grupos comerciales? Gracias. El hecho de que se vendan a la industria, de que además de música digan, y tómate un Kit Kat y cosas así. Ay, perdón, pues no se puede hacer publicidad a la radio. No, hombre. Nada. Kit, ha dicho Kit. O que tengan a alguien atrás haciéndole sus letras para que gusten más. Ajá. Sí, esto está relacionado con ganar dinero, ¿no? Obviamente, pues, sí, sí. Bueno, pues tener que hacer un estudio de masas para saber, para tocar lo que la gente quiere y no lo que quieras tú. Y lo que quieres tú, pues para que lo sigan. Pues no sé, para hacer eso y llegar a las cotas más altas de los comercios y todas las discografías y todo este rollo, pues o tienes pasta y te dedicas a esto 100%, o hace como nosotros, pues que curramos para poder comprar nuestros instrumentos y tener un local donde tocar. Y bueno, que básicamente nosotros no lo queremos pasar bien. No sé si esos que habéis mencionado se lo pasan bien, supongo que sí. Hombre, yo creo que la mayoría de grupos nacen de una ilusión, ¿no? Y bueno, al final la maquinaria a muchos les lleva a vender discos y a tener mucha gente detrás que al final acaban siendo comerciales, pero bueno, quizá la ilusión inicial de ellos no era esa. Sí, que eso se sabe muchas veces cómo empieza, pero cómo acaba ya. Los caminos del Señor son inescrutables. ¿Y de la SGAE? ¿Qué opinión nos genera cuando decimos SGAE? SGAE. Bueno, general. Bueno, con toda la basura que han sacado ahora sobre ellas, yo creo que ya está casi todo dicho, ¿no? Porque... Con este que se ha escapado con la pasta y sí, era sí. El guerrero más inasequible en defensa de las gallas, de repente te das cuenta de que se escapa con la pasta y es un... Esa era su gran misión. Yo creo que cobran un canon abusivo para llenarse sus bolsillos y punto. No está bien en un momento dado, pensando comercialmente, de poder... De poder, pues, pues tener una cosa que es tuya, un producto que es tuyo, que no quieres que te lo copien y todo este rollo, ¿no? Y pues estos se aprovechan de esto y ponen unos precios, bueno, abusivos, que no... Que bueno, tampoco entiendo mucho del SGAE. Eres un artista. Thank you. Sí, ¿dónde os veis como banda de aquí a futuro próximo? 5 años, 6 años. 5 años. Pues con Reumann. 5 años. Bueno, pues yo creo que dentro de 5 años, si la salud nos acompaña, pues vamos a seguir estando ahí, ¿no? Esperamos hacer más conciertos al cabo del año, que ahora como que nos cuesta, ¿no? Hacemos 2, 3... es lo que más nos cuesta, ¿no? El encontrar realmente salas, o sea, eso sí que queremos comentarlo. Yo sí tengo que decir algo en la radio, es el decir, pues eso, a ver si sale. Aprovecho a que, pues eso, que la gente apoye la música en directo. A todos nos gusta, de hecho, o sea, simplemente es ir a los locales en los que haya capacidad para hacer música en directo, de no solo... como muchos locales hay para tocar solamente una guitarrita, bueno, una guitarra con todos los respetos y cantar, sino que estén preparados y acondicionados para hacer música en directo con su bajo, con sus guitarras, con sus amplis y con su batería, ¿no? Y a la gente le gusta eso, o sea, eso siempre va a seguir funcionando, ¿no? Entonces hay que tirar de circuitos como centros cívicos o fiestas populares en plazas, pero locales que estén acondicionados, insonorizados y tal, pues como que falta, ¿no? Hace poco estuvimos en un sitio tocando y nos dijeron que en Barcelona realmente salas acondicionadas para eso había solo 15, ¿no? En Barcelona, y es una pena, ¿no? Porque realmente hay bandas y hay todo un caldo ahí de cultivo de gente que le gustaría tocar más y que no puede porque no hay espacios, ¿no? O sea, bueno, en la calle, pero ahora se ve que han sacado una ley de mierda. Tampoco. Que no puedes tocar en la calle, que te pueden multar y requisar los instrumentos. Vale. O sea, que cuidadito con tocar en la calle. Tenemos también como ejemplo, en este caso, aquí en Campaste, que han puesto un medidor de decibelios. ¿Dónde va un medidor? Ah, sí, sí, sí. Y no puedes tocar, por ejemplo, más de 90 decibelios. Sí, claro. Cualquier motorista sabe qué ruido hace su moto, ¿no? O sea, que imaginaros el nivel. Sí, hoy se me ha roto el tubo de escape del coche y no veas cómo rugía. Menos mal que lo lleva al mecánico. Y así, haciendo una pregunta del mundo ficticio, ¿sabes? De aquello de LSD, por decirlo de una manera. ¿En qué escenario os molaría tocar? Aquello que dices, guau. He soñado que he tocado en este escenario. Un festival o un sitio así como... Ostras, pues eso es una pregunta para cada uno de nosotros. Hombre, yo personalmente me gustaría tocar en el Camp Nou, ¿vale? con Madonna de telonera, por ejemplo. O algo parecido, ¿no? Sí, podemos imaginar. Eso es una ilusión, ¿no? Por ejemplo. Sí. Dentro de 5 años, ¿no hemos dicho? Yo con Beyoncé, por ejemplo. Está muy bien. Ostras, pues a mí yo me tiraría más del palo... No sé... Es igual, tengo un objetivo ahí, Piñarrock, por ejemplo. Sí, no, más bien sería algo así, yo también. Tocando, codeándose ahí en la camareta, en el backstage con músicos que me gustaran, ¿no? Pero... podría decir una lista, así en plan, o heavy metal, algún hardcoreano que otro. Te saco del agujero, Marran, te saco del agujero. En algún festival así de varios grupos, eso sí. Y así, anécdotas del grupo, alguna historieta que tengáis ahí. Que llamándoos Los Perlas, seguro que hay alguna. Sí, hay alguna. Hombre, el nombre de Los Perlas está por eso, ¿no? Por el hecho de que a veces cuando la fiesta se alarga, pues no solemos estar ahí hasta el final. Casi empalmamos, ¿eh? O sea que eso, normalmente cuando hay una fiesta en Rock and Trini vamos como... como artistas como músicos o como público, normalmente vemos el sol salir, ¿no? Pues eso sería una de las facetas de ser un perla, ¿no? Sí. En el Caracas nos tienen hartos, ¿no? No, pero yo la anécdota cuando nos dejó el Luisete, pues que íbamos a hacer un concierto ahí en San Adrián y tal, y resulta que, bueno, pues vamos para allí y tal. Bueno, quedamos a las 6 para hacer pruebas. Y llegamos ahí y resulta que bueno, buscando al responsable y tal, el que organizaba el concierto, y bueno, y esperando, y nos dicen que el concierto se ha anulado, que no se va a hacer el concierto. Y bueno, pues nosotros ahí súper indignados porque ya llevamos todos los trastos ya para tocar y todo, ¿no? Y dijimos, ¿qué cojones vamos a tocar y tal? Pues hablamos con el responsable y nada, pues le preguntamos si querían hacer el concierto igualmente, qué había pasado, y nada, y nos dijo, hombre, si queréis tocar, podéis tocar. A ver, lo que había pasado, que se había anulado porque faltaba por problemas técnicos no se podía hacer, pero teníamos 1000 vatios ahí en el escenario y dijimos, hombre, pues con 1000 vatios podemos hacer un conciertillo. Y dije, pero a ver las condiciones, ¿no? Y dije, mira, bebida, comida, mientras a los Perlas. Perfecto. No le falte de nada. No le falte ni comida y sobre todo la bebida. Pues si nos compran fácil, ¿eh? Con nosotros, la barriga llena. Nosotros, sí, sí, nosotros sí. Hacemos un concierto. Somos agradecidos. Sí, porque la hierba casi siempre la llevamos nosotros. Y nada, y así, bueno, nos fuimos al Rock and Trinity, donde teníamos los trastos en ese momento, pues lo cogimos todo, montamos ahí con una mesica ahí de 8 canales, lo conectamos todo, nos pusimos los 1000 vatios, oye, que funciona. Y entonces, bueno, vino el Luisete, que era el cantante, y se enfadó un poco, porque no se imaginaba lo que se iba a encontrar. Aparte, bueno, resulta que en principio tenía que venir mucha gente porque iban a tocar 4 grupos y tal, pero claro, allí solo estaban los de la asociación que montaban el concierto y bueno, hacían una cena con un minguete, lo típico de barrio. Y nada, pues habían familias con sus hijos y ahí pues tocamos y fue un orgullo, de hecho, para mí fue un orgullo tocar ahí, a ver, que igual habían 100 personas. ¿Sabes? Y habían críos, 100 personas ya es público. Pero había niños, había muchos niños y muchos se iban, ¿no? Eran las 12. Porque iban pasando por la calle, ¿no? 100 personas, te lo creo, pasaban por ahí, iban a su casa. Sí, sí, y de repente venía una multitud y luego se iban, ¿no? Y claro, y eso al cantante pues le chocó un poco y se quedó así en el mitad del repertorio y dijo, bueno, hacemos la última. Y el tío se piró y aquí ya pues le perdimos la pista a Luisete. Y bueno, esa es la anécdota, una anécdota de pues de fuerza de voluntad, de hecho, porque lo que nos costó coger el coche, ir a buscar todos los instrumentos, volver, montar, a contrarreloj, ¿sabes? Ahí, bueno, fue una pasada. Es una anécdota de coña ahí, de participación de todos ahí, que no fallamos. Otra anécdota que ahora yo recuerdo, pues el concierto que hicimos allí en Moncada. Fue un concierto que era el concierto por la Revolución, y era un bar de carretera y el escenario lo había montado uno de los cantantes de otro grupo y nada, era montado allí pues con las tarimas y tal, y me hizo mucha gracia, ¿no? Hay que decir, era un ascensor abierto en canal. Ah, pero me había fijado en la forma. Ahora me quedo yo de... Y ahí, de hecho, pues ya tocamos con la nueva formación, ¿no? Además, que me hace gracia por eso, la nueva anécdota. Y me hizo mucha gracia tocar al aire libre y con el cielo como techo y allí en un escenario improvisado. Vamos, un clásico mucho. De los Perlas, de ensayan debajo un puente, tocan bajo cielo, en cuatro palés. En un ascensor. En un ascensor, hemos muy tocado bien. De todo. Sí, aquel concierto fue bastante bueno, la verdad. Bueno, más o menos ya... Estoy aquí. Bueno, ¿tenéis algún bolo próximamente? No, no tenemos fecha. Estábamos pensando, teníamos hora hace tiempo aquí en el Casal del Guinardó. Pues queríamos ir a tocar ahí, a ver si dentro de poco nos dan hora y tal aquí. El Casal de Roquetas. Ah, también bueno, en el Casal de Roquetas también nos interesaría mucho. Y bueno, yo creo que dentro de poco iremos aquí al Casal de Roquetas a hacer un bolillo ahí para la peña. Muy bien. Sería interesante. Bueno, y por si alguien está interesado en vuestro grupo ahora que os ha escuchado, ¿podríais dejar alguna página, un mail, un teléfono para...? Sí, de hecho tenemos de todo, llamaros. De todo lo que pueda haber en la red de redes. Mira, tenemos la página de Los Perlas, que es www.losperlas.net. Tenéis una página .net. Yeah. Esto explica bueno, un poco, a ver. No solo .net, también es .com. Toquéis sí. Ascensores y tenéis una página .net. ¿Qué te parece? ¿Qué significa .net? ¿Qué significa? Poderío, net poderío. Es red, tío. Net is red en inglés. Pues ¿cómo? Si, es una pregunta, ¿cómo? Si tú pones si pones losperlas.net o losperlas.com, llegas a la página. Y después tenemos también el MySpace/losperlas, también ahí nos puedes encontrar. Losperlas.com. De hecho, si nos pones ya en el buscador este típico, ¿puedo decir el nombre? ¿O se puede hacer publicidad? Bueno, va, dilo. No, en el no Google. Hagas publicidad. No, en pues si en un buscador de estos de internet pones Los Perlas, pues ya salimos en los primeros. Y sin pagar publicidad ni nada. No, pues también tenemos MySpace de Los Perlas y también Facebook. Si pones dentro Facebook, de poco Perlas, desarrollaremos también un buscador que se llamará Los Perlas. Eso sí que hago propaganda porque ya es directo. Es un proyecto. Mejor se nos había olvidado comentarlo antes, ¿no? Es un nuevo proyecto. Los Perlas y tal. no os confundáis con los perlas chilenos que tocan bachata y reggaetón o algo así. Hay que buscar los perlas y asociarlo con la palabra rock. Exacto, entonces los perlas rock Barcelona. Está la página web, el MySpace y el Facebook también. En YouTube poner los perlas rock y también... En YouTube también. Sí, de hecho, sí. Tengo pensado, hicimos un concierto hace poco y tenía pensado pues colgar todas las canciones en YouTube, porque es una plataforma ahí potente. Bueno, ¿no? Con los medios que hemos tenido, camaritas, amigos que nos han grabado con camaritas de esas, pues, pues hemos ido haciendo, colgando vídeos así en directo y tal. Muy divertido. Muy bien. Pues bueno, ya tenéis alguna... ¿Queréis decir algo más? ¿Aprovechar para decir algo más? O... Lo que sea, no os quedéis con... Bueno, puedes hablar del personaje famoso que nos apoyó en el último concierto. No lo recuerdas, ¿no? No lo recuerdo. Dilo. Es que no sé cómo se llama. Es famoso. ¿Un personaje pequeño? Sí, pequeñito, hombre. Aquel que hizo su vídeo en YouTube. Que hablaba de nosotros, que nos promocionó en el último concierto en Underground. Estoy flipando. Así iría. Hay un vídeo así. Bueno. ¡Ah, sí! Sí, sí, sí. Buscas... ¿Cómo se llama? ¿Fan de los Perlas? Ah. Hicimos un vídeo promo con un filósofo muy conocido. Y nada, bueno, es una tontería, ¿no? Simplemente... Pues para encontrarlo no veas, macho. ¿Sí? Sí, que el David decía, ostras, no has recibido ninguna visita, pero para que buscar eso, hay que buscar. Me dio con el de... Con el de... Fan de los Perlas. El fan de los Perlas. Pero bueno... Con el de milenarismo. ¿Conocéis el vídeo del milenarismo? Hostia, ¿no? No. ¡Hablemos del milenarismo, cojones ya! Hemos venido a hablar del apocalipsis y hablamos del milenarismo. El milenarismo va a llegar. ¡Deja hablar los minorías silenciosas! Entonces cogimos... Es del... ¿Cómo se llama, hombre? Ahora no me acuerdo cómo se llama, hombre. Fernando... ¿Eso qué es, de la tele? ¿No será Ponset? No, es un filósofo con el pelo rizadito, chaparrillo, con gafas. Llame, Fernando Arrabal. Pues Fernando Arrabal. Y es un vídeo muy famoso. Si no lo conocéis, esos que no estáis a la onda de chorradas internet, pero hicimos un montaje ahí hablando del concierto de los Perlas, ¿no? Mineralismo. El mineralismo va a llegar. Ahí lo tiene. Yo, bueno, nada, un mensaje a todos los que nos oyen, que se animen a tocar, que la música es muy buena para el corazón y la mente. El psicólogo. Y el espíritu. Y da mucho hambre. Bueno, pues muchas gracias por haber venido y haber compartido este ratico. Bueno, pues hasta aquí los Perlas. Buenas noches. Adiós.